En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Fragil. Un encontrón con las ciencias sociales. Fragil. Hola amigos y amigas, estamos este día con invitados especiales y hablando de un tema que seguramente será de interés para todos ustedes, especialmente ahora. Vamos a hablar sobre los carnavales, sobre estos carnavales, los carnavales paceños. Y estamos con Beatriz Rosells, que ella es antropóloga, docente de la carrera de Historia en la materia Antropología, investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos. Ella ha trabajado muchísimo tiempo también en el Instituto Nacional de Antropología y ha publicado varios trabajos, varios libros, y uno de ellos, que tiene directa relación con el tema que abordaremos hoy, se titula Caimari Vida, emergencia de la música popular en Charcas en el siglo XIX y en el siglo XX. Están también con nosotros parte del equipo que dirige Beatriz Rosells, Remberto Ramos y Katy Aparicio. Remberto Ramos es egresado de la carrera de Historia y actualmente está preparando su tesis sobre el tema de carnaval. Katherine Aparicio es estudiante de la carrera de Historia del tercer año y además es integrante de la Compañía Nacional de Danzas. Les damos las gracias y la bienvenida a este programa. Beatriz, quisiéramos entonces preguntarte, tú como estudiosa e investigadora del proyecto del Carnaval de la Paz, que es parte a su vez del proyecto de la fiesta popular paceña que está llevando a cabo el Instituto de Estudios Bolivianos de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿cuál ha sido tu inserción en este proyecto? Tú has tenido un rol de liderazgo y además vienes estudiando el tema de la cultura popular desde hace muchísimos años. Quisiéramos que nos presentes un poco en qué consiste este proyecto, quiénes forman parte de él. Bien, en lo personal sí, estoy trabajando en lo que se refiere a fiesta y música popular desde hace más de 20 años. Pero concretamente en el tema de Carnaval de la Paz, desde la carrera de Historia con los estudiantes, desde el 2002 al 2005, hemos ido haciendo una revisión hemerográfica, no daba para más el semestre que tengo a mi cargo en la materia de Antropología, pero hemos reunido una impresionante cantidad de datos muy valiosos sobre los carnavales año tras año, salvo los años de la Guerra del Chaco. O sea, ustedes han hecho una revisión absolutamente completa, hablan de los 100 años del carnaval paceño, ¿no? O sea, tú has liderizado este equipo de investigación y han barrido prácticamente todos los periódicos sobre el carnaval de los últimos 100 años. ¿Estoy en lo correcto? Sí, tal vez no hemos agotado todos los periódicos. Habían colecciones que no se podían revisar en determinadas bibliotecas, pero básicamente hemos hecho una revisión bastante exhaustiva de 100 años del Carnaval de la Paz. Y tal vez lo más impresionante, lo más interesante es tener las listas completas de comparsas de todos esos años. Y hay años entre los 20, en la década de los 20, en que las comparsas eran numerosísimas. Ajá. Llegaban a 80. Menos gente en cada comparsa, no como ahora. Podían ser 20, 10, 30, pero numerosísimas, con unos nombres muy, muy graciosos, muy representativos, muy significativos de las representaciones que quería hacerse la gente, las élites que en ese periodo dominaban. Tal vez podemos luego tocar ese punto, pero lo que quiero terminar diciendo es que sí, se ha conseguido esta base importante de datos con los estudiantes de la carrera de Historia de la materia de Antropología. Muy bien, y vamos a tener también oportunidad de hablar con ellos más adelante. Beatriz, ¿desde cuándo han visto ustedes y han hecho esta revisión sobre el carnaval? Están hablando desde 1900, ¿y cuántas comparsas habían entonces? ¿Y en qué consistía este carnaval paceño desde hace 100 años? Bueno, hemos revisado el diario que se creó en 1904, así que hemos revisado la década, la primera década, y encontramos comparsas que van de 10 a 20 personas, principalmente con grupos formados por músicos como la Estudiantina Verdi, la Estudiantina Española, 1905 precisamente, amigos en torno a nombres carnavalescos como los bohemios, Clavel Encarnado, Pierrot, sordomudos, duelistas, etc. En 1913 encontramos una comparsa, Los Sobrevivientes del Titanic, que era de unos artesanos. Y más allá, hacia los 20, como te decía, hay toda clase de nombres, muchos provenientes de películas que estaban de moda, de personajes extranjeros, los beduinos, los Black Pirates, los cubanos, los gentlemen, hijos del sheik, etc. Y también hay términos en idiomas nativos, en aymara, callahuayas, chorichumas, chapapolleras, sumac, huiracochas, una cosa interminable y sumamente interesante que esperamos poder investigar a fondo, porque estamos utilizando otras metodologías aparte de la recolección de información y fundamentalmente las entrevistas a personas mayores que han vivido más o menos estos carnavales para tener sus impresiones de lo que realmente fue el carnaval, porque una cosa es lo que dice la prensa y otra lo que pueden contar las personas o lo que pueden vivir, como nos ocurre con el carnaval actual. Y la otra fuente importantísima que tenemos en cuenta es la de la fotografía. Uh-huh. Una pregunta, ¿quiénes participaban? O sea, ¿había una entrada entonces con estas comparsas? ¿Cuál era la ruta? ¿Y qué grupos sociales participaban en esta entrada? ¿Y qué día se llevaba a cabo esta entrada? En las primeras 4 décadas, muy claramente el carnaval estaba en manos de la élite paseña, que juntamente con la alcaldía y una asociación, no era una asociación, pero una especie de grupo de amigos de la ciudad, coordinaba la entrada, las actividades, y sobre todo la entrada era de los jóvenes de la élite, aunque justamente al cruzar datos, al cruzar fuentes, se ve que no era exclusivamente la élite. Así que las otras clases de fuentes, los otros tipos de fuentes, como las fotos, nos muestran que una comparsa llamada Los Holandeses, por ejemplo, que no puede imaginarse que era de unos señoritos elegantes, es de artesanos, incluso de migrantes del campo, cholitas, y tenemos unas maravillosas fotos de disfraces de holandeses o de pierrots, siendo migrantes aymaras. Estaba en este periodo del carnaval un tanto separado, porque si bien participaban los artesanos, las clases populares, en la entrada había otro día en el que participaban los grupos indígenas que llegaban. O sea que estaban separados. Había un día para los grupos de la élite y clases medias, tal vez, y otro grupo para otro día, más bien, para los grupos indígenas. ¿Y qué día era este, el carnaval? La entrada principal era el domingo y el desfile indígena podía ser el lunes. Y ahí tenemos que revisar todavía algunos detalles, porque a veces se organizaba en una especie de estadio, un espacio fijo. ¿Y cómo cambia? ¿Hay hitos, digamos, hay momentos en que cambian? Tú decías, Beatriz, que en las 3-4 primeras décadas era fundamentalmente de la élite. ¿Cuáles son los principales cambios que se observan, digamos, en estos 100 años? Por cierto, que están ligados a la historia política y económica del país. Claro. El 52 marca el hito. Totalmente. Se acaba la participación tan preponderante de la élite. El 53 es una fiesta más popular a la que asiste el presidente de la República. Pasa este foro, arman unos escenarios para que baile la gente, el pueblo. Y a partir del 52, realmente las élites van desapareciendo en el nivel de importancia que tenían y van siendo ocupados esos espacios, como sabemos en las otras fiestas, por grupos más populares. Una pregunta. En los últimos años, Ha habido, de alguna manera, se ha tratado de retomar este carnaval paceño porque estaba como que dormido, no había perdido la importancia que en algún momento tuvo. ¿Cuándo fue justamente este momento, digamos, de bajada o de descenso de la importancia que tuvo? Bueno, creo que fue a partir del 52. O sea, tú dirías esa, a partir del 52. Por esa ausencia de las élites. Uh-huh. Pero hay años, en los 70, que hay menos actividad. Tiene mucho que ver el régimen político. Intenta suspender los feriados, pero no lo consigue. Entonces, definitivamente, hay una ligación muy importante con la vida política. Y paradójicamente, en los 80, alrededor del 85, pese a estar en pleno periodo neoliberal, las autoridades municipales, en este caso, se nota la influencia muy fuerte que puede tener una autoridad municipal para cambiar el curso de una fiesta. Claro. Hay un empuje primero de un alcalde y luego de otro. Primero de un alcalde para revivir a los pepinos, que es el alcalde Raúl Salmón de la Barra, y luego otro alcalde que instaura o repone el Giscanato. Entonces, Mantilla. Uh-huh. Así que podemos ver muy claramente la influencia, en este caso, del Estado y del poder político, que junto con la gente, con la sociedad civil, con los carnavaleros, las organizaciones van conformando diversas modalidades y diversos mapas culturales. Carlos, tú tenías una pregunta también. Nos decía que en 100 años de carnaval paceño se produjo un cambio en los protagonistas principales del carnaval. Primero nos decía que eran la gente de la élite y posteriormente, desde la revolución del 52, las clases más populares. Mi pregunta es, ¿de qué manera se refleja este cambio de los protagonistas, quizás en el conjunto de elementos simbólicos propios del carnaval? Bueno, el cambio se revela en todos los campos, muy específicamente en los organizadores y participantes del carnaval actual. La Asociación de Conjuntos Folclóricos es la que organiza. En realidad es la dueña de la organización, colaborada, por cierto, por la alcaldía. Pero los estudiantes, Roberto y Caterina y todo el grupo, han asistido a las reuniones de la asociación. Tenemos las listas de las comparsas y allí está. Es una clase social emergente, parte de la burguesía aymara, alguna gente con bastante dinero, y sus comparsas son de chutas, choleros y de pepinos. Hemos asistido también a una de las fiestas, hay muchísimas, con mucha gente. Por ejemplo, la comparsa de los farsantes tiene 1,000 asociados, divididos en subgrupos. Entonces está absolutamente clara la pertenencia a los grupos sociales a partir de esos grupos que conforman la Asociación de Conjuntos Folclóricos y que participan en el carnaval, y que no son a veces los mismos que participan en el Gran Poder, y a veces estos no participan en el Gran Poder sino solamente en el carnaval. Y en cuanto a la parte simbólica que mencionabas, bueno, estamos en la búsqueda de entender qué es lo que exactamente o aproximadamente simboliza para estos bailarines maravillosos, porque una cosa es hablar de ellos y otra cosa es estar en medio de su caminar por las calles, de su baile, y en medio de la fiesta. Y hay muchas cosas que los paceños o los bolivianos desconocemos. He escuchado varias veces que el carnaval de La Paz ha disminuido de importancia. Efectivamente, frente al de Oruro o al de Santa Cruz, hay menos. Pero ha retomado menos, en los últimos sí, años. ¿No? Ha retomado, pero justamente ha retomado de una forma muy fuerte y con estas figuras que no han cambiado. El chuta, el pepino y la chola. ¿Qué saben del chuta? Te he escuchado, Beatriz, creo, hablar el otro día de que estaban encontrando algunas cosas nuevas, digamos, sobre los chutas. ¿Catherine? Sí, bueno, es interesante lo que hemos ido comunicándonos con la gente que principalmente representa y baila los chutas, porque ellos identifican que el nombre, por ejemplo, viene de la palabra choto por el pantalón corto, y que existían tres formas de bailar los chutas, que era una, la de coro-coro, que tenía una forma especial y una vestimenta especial, la de los aljeris, que actualmente se encarna en una de las comparsas, que tiene el nombre de los aljeris, y la de Kakiaviri. Justamente este año es que declararon a Kakiaviri como cuna del chuta. Hay algunas discrepancias sobre si realmente es en Kakiaviri o en Corocoro, porque se dice que son originarios de ahí, y era la vestimenta del pongo, que una vez que llega a la ciudad la estilizan y ahora vemos un traje con los pantalones anchos, abombachados arriba y bastante apretos en las puntas. El tipo de corocoreños que bailaban los chutas tejían los trajes. Actualmente ya no hay tantos trajes tejidos, sino son bordados, y es en eso en lo que se ve también la apropiación urbana de la danza y del traje en sí. El traje hace mucho a la representación que se quiere dar. Entonces, actualmente se esfuerzan en los bordados, en los colores resaltantes, que además son muy propios de cada comparsa. Cada comparsa elige sus propios colores y eso lo hace notar en la vestimenta que va a llevar. Después es muy importante la participación de la chola paseña, que tiene la característica, o sea, la pareja del chuta tiene la característica de la chaquetilla, que tiene que acompañar igualmente bordada al traje del varón. La máscara, que ellos la interpretan como una burla hacia las élites, y la voz, el falsete, que es la voz delgadita que emite el chuta, que es muy característica también del pepino. Actualmente las comparsas se llaman así, tradicionalistas, porque intentan recuperar el traje del pepino antiguo, el traje del chuta antiguo, y ellos en sí se reconocen revalorizantes de la cultura, y por eso también es que están buscando el apoyo de las investigaciones para encontrar fotografías y datos de cómo se bailaba el chuta y cómo era antes, ¿no? Porque los pasos mismos que ahora aprendemos, digamos, el paso saltado, es distinto, porque ellos en sus fiestas no precisamente siguen una coreografía determinada, o sea, es la alegría de la fiesta la que hace a la danza. Muy bien. Quisiera volver contigo, Katy, contigo, Renberto, también sobre el tema justamente del origen, de la búsqueda de la tradición casi incesante frente justamente a la continua innovación. Y por otra parte, esta búsqueda también que me parece de la cuna de origen, ¿no? Que se da también el tema de la morenada, de dónde es, así pareciera que estamos sin cesar buscando este origen. Yo quisiera hacerle una última pregunta a Beatriz para darles ya la palabra a los investigadores estudiantes. ¿Y qué es, Beatriz, sobre el carnaval en general y las particularidades de este carnaval paseño, ¿no? En general, los estudios sobre carnaval muestran a este periodo como un periodo de subversión del orden, ¿no? Siguiendo a este gran estudioso Bakhtin. O sea, un periodo donde las clases populares aprovechan el carnaval y todo dan al revés. Es el mundo al revés, ¿no? Es el mundo del desenfreno, de la alegría, de poner en jaque las jerarquías sociales, hacerse la burla, como decía Catherine, de las élites, de la vestimenta, etcétera. Mi pregunta va a lo siguiente. ¿De qué manera el carnaval en estas primeras épocas subvertía o no el orden? Es tal vez la pregunta fundamental que nos planteamos, que tiene que ver con encontrar las características específicas del carnaval paseño, porque cada carnaval es distinto. Claro, exacto. La noción de carnaval es universal, y la noción de del desorden también, pero se puede dar de muchas maneras y muy diversas maneras. Hay investigadores que han encontrado en el Perú, por ejemplo, que el carnaval puede servir para una especie de luchas políticas. Uh-huh. Y una cierta, que también se puede ver aquí, una lucha por copar más espacios simbólicos y geográficos. Las fiestas antes tenían un espacio más restringido y ahora tienen las mayores avenidas de la ciudad. Uh-huh. Entonces, yo creo que en el caso de La Paz se presentan diversas formas de subvertir el orden, y algunas pueden ser más bien de retomar mayor prestigio. Uh-huh. O sea, no siempre subvertir el orden en el sentido negativo, sino aprovechar esos días en que pareciera no haber una jerarquía muy específica para apoderarse de cierto poder simbólico que está libre. Ajá. No es como si realmente las autoridades estuvieran ausentes y el pepino es el que manda. Ajá. Así que los pepinos y los cholos y las cholas pueden salir y ser dueños de la fiesta. Este proceso, sin embargo, sería, digamos, más tardío, pero en las primeras épocas, digamos, son más bien unas comparsas, digamos, como tú has llamado, de los bohemios, o los sobrevivientes del Titanic, o los terroristas. Me acuerdo que hay una foto bellísima de Cordero, sí, ¿no? Sí, precisamente. Entonces, en el caso del carnaval de las élites, en las primeras décadas del siglo XX, habría un tipo de subversión del orden muy restringido. Restringido. A los bailes, al momento de pasar las comparsas, y no de una manera más amplia como se puede dar ahora. Uh-huh. En el sentido incluso del exceso, ¿no? El uso del exceso en todos los sentidos. Uh-huh. Excesiva bebida, excesivo desorden, hasta violencia. Yo creo que sí, las décadas dominadas por el carnaval de las élites no tenían ese grado de desorden, uh-huh, entre comillas, que podemos ver ahora, o de cambio de clase social en el festejo del carnaval. Muchas gracias, Betty. Estamos escuchando Trajines. Trajines. En Deseo, todos los lunes serán de estreno. Soy Patricia Flores Palacios y les invito a un desplazamiento musical para descubrir tendencias y propuestas sin límites que caben en un disco. La aguja digital. Una cita para estrenar, para conocer y para celebrar la música de hoy. A partir del lunes 11 de febrero, a las 9 de la noche, aquí en Deseo. Te espero en la aguja digital. Aguja digital. Vivo. Cool. Hard bop. Jazz rock. Bossa Nova. O pato vinha cantando alegremente. Funk. Los jueves a las 9 de la noche, el deseo es jazz. La quinta disminuida. 103.3. En las noches, súbete al tren del deseo. Porque a las 8, Nila Ruiz nos lleva al plenilunio. Plenilunio. Y a las 9, los martes rugen las cuerdas vocales de Puca Reyes Villa. Los miércoles, Adrián Aramayo hace la inaudita. Los jueves a tiempo de jazz, Nicolás Peña nos lleva a la quinta disminuida. Músicas incompletas para oídos sin prejuicios. Y el viernes pasamos por el túnel del tiempo hasta llegar a la biblioteca. Todas las noches, el tren del deseo enciende tu libertad. Deseo 103.3. Volvemos con Trajines. Renberto, tú estás trabajando hace bastantes años ya en la materia justamente de antropología y estás ahora preparando tu tesis. Tú has trabajado una parte muy importante de lo que es el carnaval paceño. De hecho, todos nosotros sabemos, hemos visto, hemos bailado como pepinos y los pepinos son una de las figuras tal vez más características del carnaval paceño. ¿Cuál es la relación, Renberto, entre el pepino, el pierrot, la colombina y el arlequín que tú abordas justamente en uno de tus trabajos? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Quizás el cómo concebir la idea de la existencia de pierrot, el arlequín y la colombina, cómo llegan ellos al carnaval de La Paz. Esto no se podría entender si no se entiende la llegada de los liberales, de toda la élite y de todas las ideas de modernización que tenían ellos. Las ideas de modernización, de reforzar sus fueros culturales e internamente para hacerse diferentes y para formar una nación, es lo que permite la introducción, digamos, de estas tres figuras. La figura de Pierrot, claro, y en menor medida es la de Colombina y Arlequín. Primero, la sociedad liberal es la que se apropia de su leyenda y se apropia de su ser. Porque ¿cómo concebir? Porque estas tres figuras se relacionan en una tragedia. ¿Cómo concebir una tragedia en un carnaval? Es algo más o menos ilógico que mientras que se relaciona una leyenda dolorosa, donde hay muerte, donde hay sufrimiento, donde hay tristeza, donde una fiesta que debería, digamos, debería alegrarse, más bien deberían olvidarse las penas. ¿Por qué no describes un poco primero para la gente que nos escucha cuáles las características del pierrot? Ya. Primero en términos, digamos, del traje y de la cara, luego de la colombina y luego del arlequín, para que luego nos pases a explicar justamente la ópera de la que viene, ¿no es cierto? Y a la que tú acabas de hacer referencia, este drama, y que nos cuentes un poquito, porque no todo el mundo conoce de dónde viene, y que eso me parece fascinante en ese sentido. Hay varias historias sacadas, digamos, de estas tres figuras. No solamente hay óperas, hay cuentos, hay poemas, incluso hay tangos. Por ejemplo, el tango de Julio de Caro, que decía, ¿te acuerdas de la historia que yo te contaba donde Pierrot, su amor, jamás logró vivir? De aquella colombina que tanto adoraba y a quien cegó el lujo que le dio Arlequín. El mimo Jean Gaspar de Bourbon es el que define las características que acompañan a Arlequín. Tiene un vestido amplio y blanco con botones negros y un pequeño sombrero negro sobre la cara pintada de blanco. Hagamos una imagen de que es un pepino sin máscara, con la cara pintada de blanco y un pequeño gorro negro. Y con un traje que no es justamente el que hoy día tiene, sino más bien como vestido, con los botones grandes, el pierrot. ¿Y el arlequín entonces? Lo curioso del arlequín es que tiene un traje, digamos, como cuando uno remienda muchas veces una prenda, es más o menos ese traje. Lo tiene tan remendado, digamos, pero en forma de rombos. De rombos de cuadrados. Sí. Pero lo que más llama la atención del arlequín, si bien no lleva máscara, lleva un sombrero tricornio. El sombrero tricornio, y háganse recuerdo que en muchos de los pepinos también tienen, digamos, esa imagen de puntitas. Esas puntitas, ¿no? Sí, esas tres puntitas. El pierrot sería entonces el mimo, ¿no es cierto? Básicamente lo que hoy después fue el mimo, o sea, esa cara blanca con las lagrimitas. Sí. Muy bien. Ahora, cuéntanos cómo se relacionan los tres. Primero les tendría que contar cuál es la historia. La historia de, nos dice, digamos, que Pierrot y Colombina estaban enamorados, pero Colombina se aburre del amor triste de Pierrot y lo engaña con Arlequín. En la ópera... O sea, el Pierrot es el triste y el Arlequín es el alegre. Sí, es el triste y es el alegre. Mientras tanto que en la ópera Il Pagliacci, de León Cavalli, que se estrena en 1892 y que en 1908 le ejecuta el batallón Independencia en La Paz, y en una de sus famosas retretas en la Plaza Murillo, nos dicen que Pierrot, cuando descubre el engaño, Colombina se burla de él y lo llama payaso. Y Pierrot la hiere de muerte. Entonces, la historia termina con Pierrot mirando al público exclamando: la comedia ha terminado. Esto termina en tragedia. Bueno, ¿cómo comprenderíamos esto? Yo lo entiendo de la siguiente manera. La idea del Pierrot no solamente se la asocia como un drama, se la asocia también con lo que representa para la élite liberal en ese periodo, para lo que ellos conciben como idea de cultura. La idea de cultura a la, digamos, a la europea es distinta, digamos, a la que se debería, algo a la que se entiende ahora. Y el Pierrot viene a representar toda esa idea, toda esa carga cultural, toda esa carga ideológica que tenían, que tenían, digamos, las élites liberales. En uno de sus pasajes dicen que Pierrot sucesivamente es poeta, filósofo, asesino, ladrón, mercader. Pierrot es el hombre. Todo es hombre. Como un iris cambiante, su máscara se torna lánguida, grave, siniestra, astuta o burlona. Pero su alma y su fortuna son siempre iguales. Melancolía y mala aventura. Todo amador puede encontrar en él a un hermano. Todo poeta a un símbolo. Una idea de cultura propia, digamos, para estas élites que tienen que, digamos, de alguna manera representar lo que son. Ahora bien, digamos, si bien esto permite la entrada, digamos, de Pierrot y en menor medida, digamos, la de Arlequín y la de Colombina, van cambiando, digamos, la fisonomía de Pierrot, es decir, lo van mestizando. Tras largos años, digamos, que se da este proceso, en varias fotografías no solamente se puede advertir que los migrantes aymaras que llegan a la ciudad, que se convierten en artesanos, muchos de ellos se disfrazan precisamente de Pierrot. Ya no es, digamos, la idea, digamos, la misma figura, la misma vestimenta que había originalmente tenía él, ya no es esa vestimenta, sino va cambiando, se va mestizando, va cambiando. Tal es el caso de que en algunos periódicos alguno aparece, digamos, su figura, en vez de una figura triste, como una figura alegre. Una figura del carnaval alegre. Burlona, además. Burlona. Es como si el Arlequín y el Pierrot hubiesen formado una misma persona. Uh-huh. Es decir, uh-huh, ya no triste, sino alegre. Pero, ¿cómo decir cuándo se da este proceso? O el cambio, ¿no? O el cambio, digamos, ¿no? Hay una diferencia entre lo que se hace entre cultura de élite y cultura popular. La cultura de élite, se dice, tiene nombre y apellido. Digamos, la que encontramos en los museos, la que se filma, digamos, la que los autores firman, digamos, como su obra maestra. Los pintores siempre firman su obra maestra, los escultores también. Sabemos de quién está hecha. Pero la cultura popular, no sabemos quién es el autor. Entonces, el autor mismo es, digamos, este proceso que se da hacia la popularización, digamos, del Pierrot, que se convierte posteriormente en el Pepino. Hagamos una breve síntesis. Sí. Es decir, esta ópera se estrena en Europa en 1890 y tantos. Sí. En La Paz también, uh-huh, se la estrena, digamos, localmente. Sí. En los años después de 1908. Y de ahí las élites empiezan a apropiarse de este Pierrot, es decir, sí, que empiezan a vestirse como Pierrot en los carnavales. Uh-huh. ¿Cuándo es el momento en que emerge este protopepino o pepino, digamos? Yeah. ¿Cuándo se ve el cambio ya que se ha dado, digamos, esta, yeah, simbiosis, ¿no?, entre Pierrot y Arlequín, ¿no?, y esta figura burlona? ¿Cuándo aparece ya bien definido? Yo le podría decir que es en el momento en el que no se distingue en una fotografía quién es quién. En una fotografía vemos y decimos, este es un pepino. Uh-huh. Pero alguien que conoce de Pierrot o ha visto, digamos, fotografías antiguas dirá, no, este es un Pierrot. Uh-huh. Yo diría que en el momento mismo en el que no se distingue quién es quién, en ese mismo momento es en el que aparece, digamos, el pepino. ¿Cuándo más o menos? Se da en un proceso entre 1900, digamos, pongámoslo entre 1928, digamos que se da un proceso de que no se sabe qué es qué, hacia adelante, hacia 1928, porque en 1930 hallamos, digamos, comparsas, las primeras comparsas de pepino, y luego hallamos las primeras comparsas de pierrots. Entonces, pierrots, pepinos, y no sabemos qué es qué. O sea, 1930. Qué. En los 30, sí, digamos, todavía se pueden ver pierrots y pepinos, y ahí va. Sí, exactamente. O sea que estaríamos hablando antes de la Guerra del Chaco. Sí, y eso es algo, digamos, interesante, es algo resaltante, porque generalmente se asocia la idea de nación a la idea de cultura popular. Generalmente dicen la nación ha emergido después de la Guerra del Chaco. Pero, digamos, estas pequeñas cosas nos hacen ver o nos hacen pensar que los procesos de, digamos, que los procesos de formación de los estados nacionales y, digamos, la formación de la cultura popular, porque ambas van casi juntas, digamos, se da mucho antes. Y nos hace pensar que, digamos, los procesos, digamos, de apropiaciones, digamos, generalmente se piensa que la cultura popular surge, digamos, cuando las élites toman, digamos, elementos de la cultura indígena o de las clases, digamos, suburbanas más bajas, pero esa vez se da, digamos, un proceso contrario. Pero lo que nos estás mostrando tú y un poco el trabajo que ustedes han hecho, muestra también hasta qué punto hay una interrelación y una articulación incluso y un solapamiento entre cultura popular y cultura de élite. O sea, aquí es claramente en los 100 años vemos una cultura de élite y aparentemente una cultura popular emergente incluso de migrantes que se va apropiando y va tomando el carnaval. Sí. Y en realidad lo va tomando, pero entonces va tomando todos los elementos, pero a su manera y a su forma, y los va resignificando de la élite, casi sin dejar a la élite, digamos, diríamos, desvestida de todos sus símbolos y de todo claro, su pierrot. Sí. Yo diría de todos los elementos, no. De todos los elementos, no. Generalmente se dice que, digamos, que los únicos que tienen derecho, digamos, a ser, digamos, a tener símbolos propios o a crear símbolos, digamos, que los distingan, son las élites. Digamos, las élites se visten distinto o, digamos, crean, digamos, pautas culturales distintas para distinguirse. Pero, bueno, depende quién lo dice, no sé quién bueno, lo dice. Bueno, de eso depende quién lo dice, ¿no? Pero también, digamos, decir que todas, digamos, que dejen desvestidas a las élites, digamos, desde todos sus elementos representativos, digamos, tampoco es todo, digamos. No, sí. Claro, estamos claro. Exagerados, pero lo que me parece que lo interesante, digamos, del caso es, generalmente hablamos de la cultura popular, la cultura de las élites. Y ahí estamos viendo que la cultura popular es parte, producto del de las élites, pero retardado en el tiempo, ¿no? Se apropian y la hacen distinto al mismo tiempo. Entonces hay una apropiación y una recreación, y por lo tanto casi sería imposible de hablar de dos culturas distintas, ¿no? Sino como que en algún momento una ha tenido que ver con la otra, ¿no? Claro, y eso es lo interesante, digamos. No podríamos decir, digamos, echarle, como se hace ahora, toda la culpa a las culturas de las élites, sino que vemos un panorama distinto, digamos, que, digamos, vemos una mestización que se da de ambos lados, que no se nota, que es distinta, pero existe. Bueno, y pasando justamente del carnaval de las élites criollo y cómo se ha ido surgiendo esta figura, ¿no es cierto?, del pierrot y el pepino, con Caterine pasamos más bien, digamos, a otra faceta del carnaval, y es la faceta más indígena del jiscanata y también de la danza, Caterine. Sí, bueno, es importante aclarar que el jiscanata como celebración y parte del carnaval tiene más o menos unos 15, 17 años de vida en la ciudad, porque se toma como un recurso hasta turístico, la casualidad de tiempo, la casualidad temporal, que significa el tiempo de Sayupacha, que se hace en el campo, empieza en el mes de noviembre, con la fiesta que nosotros en la ciudad conocemos como Todos los Santos. Esa es la época de siembra en las áreas rurales, entonces ahí empieza el tiempo de Jayupacha o el tiempo de las lluvias, que va a culminar en el mes de febrero con el tiempo de la cosecha y que se festeja la nata justamente. Uh-huh. Entonces, el carnaval en la ciudad, la temporalidad es distinta, se basa sobre el calendario católico, que el carnaval tiene que ser la semana previa al miércoles de ceniza, donde empieza el tiempo de cuaresma, previa a la Semana Santa. Entonces, esta casualidad temporal que se da es un poco aprovechada en la ciudad de La Paz, en el sentido de que se pueden juntar ambas fiestas, y es así como se va dando la incursión de un festival de danzas autóctonas, de danzas de las provincias, que en sí son las que se denominan las danzas autóctonas, en un carnaval citadino. Uh-huh. Entonces, ahora, tú decías, digamos que, bueno, de hecho, tal vez el tiempo católico del carnaval es también un tiempo que se ha establecido, el tiempo católico, justamente para sacar las fiestas paganas, o sea, el propio catolicismo ha puesto, digamos, su fecha para tratar de extirpar, podríamos decir, de manera fuerte, fiestas paganas en otras partes del mundo, ¿no? Y por eso, en todas las culturas agrícolas, todo este tiempo justamente de fertilidad, como tú dices, es muy importante, ¿no? Y claro, entonces es una casualidad y no es una casualidad, ¿no? O sea, lo ha hecho a propósito, entonces, el catolicismo. Claro. Pero lo interesante que tú muestras es que hay un ritmo, digamos, también, y una manera de celebrar el carnaval un poco distinta en el área rural. ¿Cómo sería en el área rural, Katy, antes de venir ya a lo urbano? Bueno, es sumamente relacionado al tiempo de producción de la tierra, ¿no? O sea, justamente el calendario rural tiene los tiempos de sequía y los tiempos de lluvias, y es el tiempo de la producción. Entonces, ellos tienen una celebración distinta. En realidad, ellos empiezan el carnaval el domingo de Tentación, donde en la ciudad termina. Porque ahí empiezan ellos con la celebración de la challa. La challa es muy importante, más en el área rural que en el área urbana, pero en el área urbana se ha asimilado tanto que ya tenemos un día especial para la challa. Y se ha vuelto una práctica bastante urbana. Sobre la música, tú hablabas también de la música, porque hay, o sea, los tiempos están marcados en el área rural también por la música, ¿no? Sí, los instrumentos de viento son los que se tocan en esta época específicamente. Los instrumentos de cuerda son algo más relegados para la época más seca de la producción. Entonces, se tocan los sikus, tocan las tarqueadas, que son representativas. Y justamente el carnaval ahora urbano, que quiere recapitular, traer a la ciudad también esas costumbres que son del campo, porque la distancia cada vez quiere ser menos. Precisamente porque me parece importante resaltar el hecho de que ahora el carnaval tiene un protagonismo muy importante en la zona del cementerio, la zona del Tejar, que son las zonas donde se han formado las comparsas, que ahora son parte de la Asociación de Comparsas del Carnaval Paceño, o sea, así se denominan, y son aproximadamente 25 comparsas, todas con nombres muy representativos, que son, que toditos bailan danzas de chutas y pepinos, que es lo más representativo del carnaval, cada uno con nombres que ya se representan a sí mismos. O sea, la doctora Rosell, por ejemplo, hablaba de los nombres de las comparsas de principio de siglo, ahora un poco cambiaron, son, por ejemplo, los chutas choleros y sus lindas cholitas tipo holandés, o sea, ese es el nombre completo de la comparsa, que un poco conversando con la fundadora, porque es una pareja los que fundaron la comparsa, la señora Cristina Yugra nos explicaba que por qué era el nombre, le preguntamos y nos dijo que era porque, bueno, en una de esas fiestas, un poco pasadita de copas, le decía a su esposo, vos eres un cholero. Y ella, como era bastante gordita, por eso es el de tipo holandés. Entonces, son esas características que hacen a la personalidad de uno las que les dan el nombre a las comparsas ahora, ¿no? Existen los poderosos celosos, por ejemplo, o nombres de los lugares de donde vienen, ¿no? O sea, hay una que son Queipo de Llano, o los unos que vienen de Copacabana, que tienen en su nombre el lugar, ¿no? Uh-huh. De donde han venido. Y otros que son comparsas, que un poco son como filiales de grandes comparsas de la Morenada. O sea, existen los fanáticos, los intocables, que tienen que bailar chutas como parte de jerarquización, nos explicaba un señor que es parte de la Morenada de los Fanáticos y que organiza los chutas para el carnaval paseño. Entonces, el tipo de representatividad ahora en la ciudad es distinto. Muy bien. Y volvamos tal vez a dos puntos. El tema básicamente que tú habías tocado inicialmente, Catherine, de esta búsqueda del origen y de la tradición. A mí me parece que, de alguna manera, una cultura es viva cuando cambia. Una cultura es dinámica justamente porque está en constante interpretación, reinterpretación, adopción, adaptación, creación, ¿no? O sea, ahí se expresa, digamos, la fuerza. Pero paralelamente hay un movimiento que trata de decir, bueno, hay que ver el origen. Y en el fondo el origen es infinito, porque el origen de cuándo, de hace 20 años, de cuándo es más tradicional, 20 años, 30 años, y podríamos remontarnos, no sé, hasta los primeros 100 años de la República, luego los 200, luego el periodo de los Incas, y es casi infinito, ¿no? O sea, no hay un origen. Entonces, ¿cómo entender esta búsqueda del origen, ¿no? O sea, hay casi como una obsesión, podríamos decir, que hay que volver a la tradición. Entonces, volver a las fotos, cómo se vestían, cómo esto. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Creo que se dirige al hecho de esa identidad que se busca ahora dentro de la ciudad, porque, por ejemplo, el traje, yo hablaba del traje del chuta, entonces, el traje, si bien se está buscando volver a los orígenes, se admite que fueron las mismas comparsas las responsables del cambio que hubo en el traje, porque en ciertos momentos hubieron unos afanes por la moda, entonces por imponer motivos llamativos como en los bordados, que hacían distinto al traje que era antes. Pero la búsqueda que es ahora, yo creo que se va más por una recapitulación, no sé si está bien dicho, de los valores que son muy importantes para ellos, ¿no? O sea, ellos nos decían, nosotros queremos volver al traje anterior porque era más artesanal, porque se hacía con la mano, porque era mucho más sencillo. Ahora hay mucho derroche de dinero, hay mucho derroche de poder también, influye mucho en cuánto voy a dar yo para bailar. Entonces, eso creo que es bastante importante en cómo se ven ahora. Bueno, creo que tenemos una última pregunta, Carlos, para cerrar de alguna manera el programa y cerrar todas nuestras grandes interrogantes. Sí, Remberto, ¿tú piensas que, volviendo un poco sobre el origen del carnaval, crees que el carnaval criollo urbano, por un lado, y por otro lado el carnaval indígena rural, deben entenderse como dos expresiones culturales diferentes, totalmente ajenas la una de la otra? O, si ambas, una en contacto con la otra, se reinterpretan mutuamente. Yo te puedo decir, en un momento en el que no se podría decir si son o no diferentes, en el siglo XIX hacia finales del siglo XIX, el viajero Wedel nos cuenta que en la zona de Caja de Agua se celebraba un otro carnaval, en el que estaban insertos tanto, el carnaval, que concebimos como indio, y también participaban parte de la élite, disfrazándose de cholas, y entonces participaban dentro de la fiesta. No se puede decir que haya un marcado, una marcada diferenciación. Si bien se ha querido dar eso, si bien se ha querido, decir una cosa es carnaval de la élite, otra cosa es carnaval popular, las dos cosas se complementan, son complementarias, porque conviven en el mismo espacio. Y de cierta manera reinterpretan, los mismos elementos simbólicos que ambas comparten. Bueno, hemos llegado lastimosamente al final de nuestra emisión. Queremos realmente agradecer a Beatriz Rossells, a Renberto Ramos y a Caterina Aparicio, y por supuesto también a todo el equipo que ha estado detrás de esta investigación. Todos esperaremos y esperarán seguramente el resultado y la publicación de estos trabajos sobre el carnaval paseño después de 100 años. El domingo de carnavales bailaremos muy juntitos, con Isidro y Serpentina y pegaré mi corazón. El domingo de carnavales bailaremos muy juntitos, con Isidro y Serpentina y pegaré mi corazón. Esperando contar con ustedes y que nos permitan nuevamente llegar a sus hogares, les pedimos que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana y que nos escriba para darnos sus sugerencias, sus comentarios a trajinesradiodeseo@yahoo.com. Gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.